una guerra cruel vinieran de perder. El miedo ya marcó su frente de vejez. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como de una guerra cruel volvieron al hogar y vieron que su luz no les alumbra ya. Solos en su rincón se lamen sin llorar las llagas que dejó, lo que no volverá. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en la guerra cruel perdieron el amor, juraron que jamás tendrán otra pasión. Hay que tirar las armas, bien nos sirven más, pues solo